cuando tú estés aquí. Primero quiero confesarte lo que siento y luego voy a conquistarte beso a beso y espero que cada minuto se haga eterno cuando tú estés aquí. Yo quiero acariciarte, llévate a otra parte, verás que estás en serio, no hay ningún misterio. Que pase cada día, nace una fantasía, nacimos para amarnos, amarnos noche y día. Lo que siento y luego voy a conquistarte beso a beso y espero que cada minuto se haga eterno cuando tú estés aquí. Primero quiero confesarte lo que siento y luego voy a conquistarte beso a beso y espero que cada minuto se haga.